Vale, esto es, ahora la dejo luego y luego ya paso al final. Os enseño el índice de lo que yo quería compartir. En esta presentación que me resulta, en esta intervención que os tengo que decir de antemano que me resulta muy difícil. Y veréis por qué. Bueno, lo primero es, quería hablar de las políticas COVID dominantes y el colapso social. Por supuesto, las mujeres las peor paradas. En tercer lugar, contestar a la pregunta reconstrucción o demolición, que por el momento yo veo que está siendo demolición. Después, ¿qué hacer? Responder algunas respuestas frecuentes que se hacen ante esta pregunta y llegar a la conclusión. Entonces, bueno, prefiero veros. Luego ya la última, os enseñaré la última diapositiva con referencias. Bueno, en primer lugar, a ver, entiendo por políticas COVID dominantes a las que se han hecho en la mayor parte del mundo, que consisten en el confinamiento y confinamientos, cuarentenas, etcétera, y ahora los protocolos de la llamada nueva normalidad. Independientemente de que es otro tema que hay que abordar, de si esto era necesario o no, tenemos que reconocer que han provocado una terrible hecatombe social, un colapso por los protocolos y por la ola de pánico que han generado, que lo paraliza todo. O sea, está colapsada la educación, la sanidad, los servicios de atención a la dependencia, los servicios administrativos, no hay oficina que funcione, en general los servicios públicos. Se han destruido puestos de trabajo, se ha destruido la cultura, se han destruido los proyectos ecológicos, feministas, montones de pequeños negocios. Y bueno, esto es lo que ha pasado, que como no nos lo enseñan todo el día, porque solo nos enseñan los datos del COVID, pues es algo como que permanece ahí en la sombra. Pero tenemos que contemplarlo cada día profundamente. Y esto... Tenemos que hablar de las consecuencias en términos de vidas, porque claro que se trata de salvar vidas, pero es que resulta que sabemos que muchas consecuencias están costando hasta vidas también. Tenemos que hablar de los inmigrantes, de la pobreza extrema, de los suicidios, de las enfermedades mentales, de los problemas de salud pública, obesidad, sedentarismo, patologías no atendidas, que todo esto está ya cuantificándose en términos de vida, de la violencia de género, de la normalización de la represión. Por eso, por todo esto, por todas estas consecuencias, Suecia dijo desde el principio que no iba a confinar a la población, porque no podía destruir la sociedad. Resistió a las presiones y nunca aconsejó quedarse en casa a las personas sin síntomas, ni cerró las escuelas, porque, y eso sigue repitiéndolo en este momento, las criaturas tienen que estar en las escuelas, es absolutamente vital para ellas. Aplicó las reglas hasta ahora vigentes en las epidemias, porque como dice Martin Kulldorff, que luego os doy una referencia en una entrevista, es otro epidemiólogo, dice es que en todo esto que está pasando hemos tirado por la ventana las bases de la salud pública en la mayor parte del mundo. Y en Suecia no hay rebrotes y no se han arrepentido, por mucho que nos digan que se han arrepentido. A 1 de octubre tenemos en Suecia 24 personas en UCI. No hay ninguna muerte desde el 29 de septiembre. Y siguen diciendo que las criaturas tienen que ir a la escuela, aunque haya alguna persona de la familia con síntomas. Bueno, que las mujeres son las peor paradas, ya sabemos, no me voy a detener porque lo habéis dicho muy brillantemente. Solo quería dejar para el debate, si queréis, algo que me preocupa mucho, que son las consecuencias psicológicas diferenciales por sexo en las mujeres específicamente. Paso al tercer punto, reconstrucción o demolición. Creo que por el momento demolición. Las medidas paliativas, ERTE, subsidios, dinero de Europa, que ahora resulta que descubrimos, sorpresa, que ya vienen con condiciones, aunque nos dijeron que no venían con condiciones, pues mira, o no llegan y o no compensan. Hemos tenido un espejismo que también me gustaría señalar aquí y poner sobre la mesa. El espejismo del dinero ilimitado y sin condiciones, que mi punto de vista, con todo el respeto, es que Ese espejismo ha comprado el apoyo de algunas capas sociales al confinamiento, sin comprender que es pan para hoy y catástrofe social para hoy y no digamos para mañana. Bueno, se ha dicho también que hay ventajas en todo esto, porque se ha dicho, por ejemplo, ¡ah! Ahora hemos descubierto los cuidados han entrado en la agenda, hemos descubierto, hemos visibilizado esto que había que hacer y que es imprescindible. Yo siempre pienso que la gente sabe que es imprescindible, otra cosa es que quieran que lo hagan las mujeres. También se ha dicho, esta crisis es buena para el planeta, porque mira, ahora contaminamos menos. Mira, al contrario, los cuidados, como bien habéis señalado, los han hecho las mujeres en casa y en la nueva normalidad, a partir de ahora, que como habéis dicho va a durar, lo van a seguir haciendo las mujeres en casa. En cuanto al medio ambiente, vamos, o sea, nunca se han tirado tantos plásticos, nunca se ha potenciado tanto el extractivismo fuera de los focos, nunca se han relajado tanto las normas ecológicas. Mirad, es que hay una cosa que descubrió Noemí Klein, que es la doctrina del shock, que se puede aplicar perfectamente aquí. O sea, cuando la población está en estado de shock, en estado de pánico, y además confinada, cuando los movimientos sociales, por tanto, están anulados por las prohibiciones, que esto lo estamos viendo aquí, es que si no nos podemos reunir, no nos podemos manifestar. ¿Os acordáis cuando cantábamos aquello de "el violador eres tú"? Millones de mujeres. O sea, ¿os acordáis? Esto fue antes de la debacle. Entonces, se produce una espiral perversa de retroceso, porque cuanto menos estamos en la calle, sabéis que realmente la lucha de la historia de la humanidad, dijeron que es la lucha de la historia de la lucha de clases, es la historia de la lucha de clases y del movimiento feminista. Pues si no estamos, pues más ataques y como no podemos defendernos, más. Esa es la espiral perversa. Por ejemplo, en La Pina, decimos ¿qué sociedad queremos? Imaginaros, ahora decir ¿qué sociedad queremos? Que los hombres cuiden igual, que se eliminen las trampas del decreto ley 6/2019. Mirad, esto ya le resulta a la gente como pedir la luna o un pequeñísimo detalle cada vez más. Se habla del corto plazo. Es que no, te responden. Es que hay que hablar del corto plazo, porque una cosa es el corto plazo y otra cosa es el largo plazo. Eso significa, vamos a limitarnos a sobrevivir, que es en la que estamos. En cuarto lugar, ya me estoy pasando muchísimo de tiempo, pero bueno, solo quería deciros rápidamente, las respuestas frecuentes ante la pregunta de, bueno, ante todo esto, ¿qué hacer? Yo la pregunto constantemente a todo el mundo y me he dado cuenta de que hay dos respuestas. Una es, bueno, es que esto es para un par de meses más, esto ya se va a terminar pronto, vale. Y la otra, lo que necesitamos son más medios, más servicios públicos, más personal sanitario, más hospitales, más profes, es que lo habíamos hecho mal, también lo habéis dicho, ¿vale? Sí, sí, eso siempre, por supuesto, pero es que eso evade el tema fundamental de si con estos protocolos y con estas prohibiciones y con esta llamada nueva normalidad podemos funcionar. El sistema era precario, por eso se ha derrumbado con facilidad, eso es una razón más para no destruirlo. Entonces, creo que tenemos que ponernos en la realidad y pensar que, la verdad, yo lo que siento es que el miedo, la desinformación y la censura nos impide ver todo esto y que tenemos que desafinar las medidas COVID porque con ellas no vamos a poder, mientras tengamos que estar a 2 metros no vamos a poder hacer nada. Lo único que termino con una llamada y con unas referencias que por lo menos las ponemos aquí para que se queden en el vídeo y la gente pueda parar y verlo, aunque aquí solo nos duren un par de segundos. En mi último artículo, si ponen las referencias, ahí está. Mi último artículo fue Reflexiones de una disidente COVID-19. Y lo que terminaba diciendo es a que, tenemos mucha experiencia porque ya nos han engañado muchas veces. ¿Os acordáis de las armas de destrucción masiva? Bueno, las feministas ya sabemos que esto es un engaño permanente. Y yo terminaba diciendo que, si sabemos que las grandes multinacionales están dominando el mundo, si sabemos que una institución como la OMS financiada un 80% con medios privados, no puede estar en función del bien común. No detengamos nuestro espíritu crítico cuando llegamos al campo de la salud, por mucho que estemos acostumbradas a dejar la nuestra propia en manos de la medicina convencional. Tenemos que plantearnos todo esto porque hay otras alternativas. Y lo que pasa es que yo creo que ahora que hasta el New York Times está diciendo que hay que replantearse, que Suecia no lo hizo tan mal porque parece que no tiene rebrotes, pues podríamos permitir el debate, podríamos no meter en el saco de negacionistas, antivacunas, Miguel Bosé, etcétera, a cualquiera que plantea una duda. Yo creo que esto es vital para el movimiento feminista, para los movimientos sociales y, por tanto, para el avance de la humanidad. Gracias.